Capítulo 18 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 18. Había entre las personas reunidas para divertirse y gozar a la sombra de los arcos una que ni se divertía ni gozaba, pareciendo inquieta y desasosegada, y alargando el pescuezo constantemente para buscar algo que aguardaba y que, según la dirección de la visual, debía llegar por el camino de la ciudad. La persona que daba tales muestras de zozobra era Doña Modesta, y el objeto de sus ansias podía ser uno de tres convidados que estaban en retardo: don Florencio, el violinista, mi amigo Velasco y el capitán Pagina. Queda a la conocida sagacidad de los lectores y las lectoras de estas memorias el calcular cuál de los tres sujetos era el que hacía que el pescuezo de la tía Modesta se alargara a cada rato y que sus miradas se dirigieran hacia el camino de la capital. Afligida por la tardanza, la sensible señora buscaba algún lenitivo a su dolor, alguna distracción al pensamiento que la atormentaba, y dirigía miradas tiernas al sabio doctor Morales, quien, nada práctico en la telegrafía amorosa, ni advertía siquiera aquellas pruebas de interés de parte de la tía y dedicaba, ingrato, toda su atención a la sobrina. «Es como que oigo el trote de un caballo», dijo de repente doña Modesta, suspendiendo el fuego graneado de miradas que descargaba sobre mi ilustre maestro y dirigiendo la visual hacia el camino. «No es trote de caballo lo que se oye», dijo uno de los músicos, «sino un violín». Había alguna diferencia entre uno y otro sonido, y sin embargo, el resultado hizo ver que la tía y el filarmónico habían oído bien. Pronto se vio ondear en el despejado horizonte el elevado penacho de plumas de todos colores del capitán Ballina, y se percibieron con entera claridad las notas con que despertaba el dormido viento de la desierta llanura el arco de don Florencio, hiriendo a compás el bordón, la tercera, la segunda y la prima de su violín. «Ellos son», exclamó la ex joven señora con alegría, dirigiendo al sabio una mirada preñada de designios de venganza, pero que desgraciadamente no pudo hacer efecto en mi maestro, que en aquel momento se ocupaba en traducir a la Costales número 1 un madrigal latino que en elogio de su belleza había compuesto la noche antecedente. El capitán no hacía a caballo una figura muy airosa, y cuando, como sucedió aquel día, tenía la extraña ocurrencia de cabalgar en mula, de uniforme, botas federicas con grandes espuelas y un sombrero adornado con plumas, parecía completamente ridículo. Pero a los ojos de doña Modesta, un héroe, a caballo o en mula, es siempre un héroe, y queriendo mostrarse obsequiosa con el capitán y despertar los celos del doctor, mandó a uno de los tiples que fuera a tomar la rienda y desensillar la cabalgadura del vencedor de los ingleses en Omoa. Con el capitán llegaba mi amigo Velasco y don Florencio, que para divertir a sus dos compañeros de viaje había sacado el violín y, atando la rienda a la manzana de la silla, dejó que su caballo siguiera a los otros y se ocupó de ensayar una pieza nueva que había estudiado, según dijo, expresamente para el día de campo. El capitán Ballina echó una ojeada a la reunión y, buscando a la señora de sus pensamientos, se amostazó visiblemente al encontrarla en coloquio tirado con el doctor Morales, de cuyas intenciones comenzaba el guerrero a concebir graves sospechas. Puso la mano derecha en el puño del sable y se llevó la izquierda a la cara como si fuera a retorcerse el mostacho, pero luego se vio que no podía hacer con ese objeto por la sencilla razón de que el capitán estaba completamente afeitado, como todos los militares de aquel tiempo. No teniendo bigote que retorcerse, el héroe se dio unos cuantos tirones de la nariz, demostración de cólera tan expresiva como cualquiera otra, y dirigiendo la palabra a mi sabio maestro y la mirada a doña Lupercia, que quedaba al lado opuesto, le dijo: «¿Me permitirá usted, señor Garnacha, que pegue yo unos botones a esa casaca?» «Usted puede pegarle cuantos guste, capitán», contestó el sabio con ironía, «y no dudo que lo hará usted bien, pues al verlo venir tan airoso en su mula, todos hemos comprendido que tiene usted tanto de militar como de sastre». «Voto a bríos», exclamó el capitán, «que eso no me lo dice usted dos veces, y si es hombre, tome su espada, véngase aquí tras los arcos y ajustaremos cuentas. ¿Usted cree que puede insultarse impunemente a un hombre que se ha batido en Omoa con el inglés?» El doctor Morales, que en su vida las había visto más gordas, se puso pálido, pero el amor propio sin duda y la presencia de la mujer a quien amaba le hicieron sacar fuerzas de flaqueza, como suele decirse, y con voz que procuró hacer lo más firme que le fue posible, contestó al capitán. «Usted me provoca, porque sabe que estoy desarmado, y que no sería posible encontrar aquí una espada para que pudiera yo batirme». «Eso que no», gritó Ballina dando una fuerte patada en el suelo. «Si es verdad que aquí no hay una espada para usted, hay armas de fuego de que podemos hacer uso. Yo he traído mi escopeta de casa, con la que he matado pájaros al vuelo, y veo allí, señalando los arcos donde estaba arrimada la de Vargas, otra con que puede usted tirar. Con que manos a la obra». Viendo que el Lancet llevaba avisos de enseriarse, doña Lupercia y sus hijas prorrumpieron en mil exclamaciones y rodearon a los que se disponían a combatir. El capitán se mostró intransigente, diciendo que el insulto que le había hecho el letrado era de los que no se lavan sino con sangre, y el letrado, por su parte, contestaba a los ruegos y las lágrimas de aquellas damas que él había sido provocado y que no hacía más que aceptar el desafío. Doña Modesta tenía opinión contraria a la de su hermana y sobrinas, y sostenía que el duelo era inevitable en la esperanza de que el capitán le pegara un buen susto al letrado, de quien estaba muy ofendida por el momento. En fin, como ni el uno ni el otro de los antagonistas entraba por razón, el desafío se llevó a cabo, apartándose los combatientes un buen trecho para no asustar a las señoras, que muy afligidas, con excepción de la tía, que probó aquella vez sus instintos sanguinarios, se acogieron al coche. Los varones, todos, menos los músicos, gente de suyo pacífica, acudimos a presenciar el combate. El capitán eligió por padrino a uno de los tresillistas, el doctor Morales al otro. Velasco preparó su estuche y, reconocidas las escopetas, se encontró que una y otra estaban cargadas. Don Florencio se retiró como a unas 30 varas de los combatientes y, considerando sin duda que la música calma las pasiones más feroces, se puso a tocar una sonata en el violín con la esperanza de que así lograría evitar la efusión de sangre. Pero las buenas intenciones del nuevo Orfeo no pudieron vencer los impulsos carniceros del héroe de Omoa ni doblegar el valor tranquilo del sabio que en aquellos momentos se elevó a la altura de los hombres de Plutarco. Colocados a 50 varas de distancia, apuntaron el uno al otro con las armas homicidas. Uno de los padrinos dio la voz. «¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres!» ¡Pum! ¡Pum! Se oyó un grito de dolor y un hombre cayó en tierra. Pero, cosa rara, no era uno de los combatientes, sino el desdichado don Florencio, a quien había bañado la cara y roto el violín, la munición con que estaba cargada la escopeta del capitán. El condenado a estrabismo había sido la causa del percance, pues pretendiendo apuntar al letrado, el artillero bizco apuntó en realidad al violinista. En cuanto al tiro del doctor Morales, quien cerró los ojos y volvió la cara al hacer fuego, pasó como a 10 varas sobre la cabeza del enemigo, no haciendo de consiguiente daño a nadie. Acudimos todos al que creíamos muerto don Florencio, pero encontramos que por fortuna no pasaban de 4 o 5 las municiones que se le habían introducido entre cuero y carne y que quien había recibido la mayor parte de los proyectiles era el violín, que quedó hecho un arnero de agujereado. Mientras Velasco extraía con presteza y habilidad el plomo alojado bajo la epidermis de la cara de don Florencio, los padrinos entraron en consulta y, fundados en varias razones, declararon que el honor estaba satisfecho, invitando a los contendientes a darse la mano. Prestáronse uno y otro a la reconciliación con magnanimidad heroica y volvimos todos a donde estaban las damas, que los recibieron con lágrimas de júbilo, menos la tía, por supuesto, diciendo que los veían vivos y no lo creían. Todos estaban alegres y satisfechos. Solo don Florencio se mostraba compungido y lloroso por la pérdida de su violín. Celebramos las paces cantando y bailando, siendo el capitán y el doctor los héroes del día, y refiriendo cada cual los rasgos de denuedo que les había notado durante el combate. La pretendida, que hacía igual aprecio del valor guerrero de sus dos amantes, mantuvo la balanza de sus condescendencias sin inclinarla ni al un lado ni al otro, de modo que al concluir la fiesta, ambos se gloriaban en su interior de haber hecho al fin la conquista de aquel corazón rebelde. Las demás costales, del número 2 al 5, se divertían con los jóvenes, mientras la buena de doña Lupercia daba codillos a sus compañeros de juego debajo de uno de los arcos. Solo doña Modesta estaba de un humor de perros. No bailaba ni conversaba. Sus dos pretendidos andaban ocupados con el número uno, y aunque a eso del mediodía resolvió dirigir sus flechas a don Florencio, éste le contestó hablándole de la clave del sol, de las corcheas y de las semínimas, y sobre todo de la reparable ruina de su violín. Cuando fue hora de comer, paró el baile, extendieron los manteles sobre los petates y colocaron en aquella mesa improvisada los platos y los cubiertos. El servicio, por supuesto, no era muy completo. No había dos platos iguales, y la persona que tenía tenedor carecía de cuchillo, y a aquel a quien había tocado cuchillo le faltaba cuchara. Pero todos declaramos que aquello era parte de la diversión y que para eso habíamos ido al campo. Comenzaron a servir la mesa y empezaron a circular las botellas. Media hora después, todos hablaban a un tiempo y no nos entendíamos unos a otros. Los brindis, las galanterías y las carcajadas se sucedían sin interrupción, y cuando terminó la comida estábamos un sí es, no es, pasados de punto. «¿Y ahora qué hacemos?», dijo Vargas. «Juguemos San Miguel», dijo doña Modesta. La idea fue acogida con entusiasmo, como lo habría sido probablemente cualquiera otra, y se organizó el juego. Por unanimidad de votos se decidió que el doctor Morales iría a la cabeza de la fila, haciendo de ángel, y que el capitán Ballina sería el diablo que iba a apoderarse de las almas. La primera ánima que se dejó atrapar fue la tía, que por lo visto tenía una inclinación decidida a que se la llevara a Lucifer. Las demás fueron cayendo a su turno hasta que lo dejamos de puro fatigados. Para descansar, propuso el doctor Morales leernos el informe de Marras, pero el capitán le salió de ambas, opinando por una cacería en la laguna que estaba poco distante. Dividiéronse los pareceres, doña Lupercia y los trellistas optaron por la lectura. Don Florencio, la tía, las señoritas y los jóvenes se decidieron por la caza. Yo me quedé a oír el informe, por deferencia a mi ilustre maestro, y supe después por mis amigos los pormenores de la excursión. Don Florencio se apoderó del violín del músico y lo llevó consigo, ya que no había de servir por el momento. Las damas abrieron unos enormes paraguas de tafetán encarnado para librarse de los rayos del sol. Los cazadores tomaron sus escopetas y la partida echó a andar alegremente en dirección de la laguna. Las jóvenes se situaron a alguna distancia de los cazadores. Doña Modesta, más animosa y queriendo juzgar mejor de la puntería del capitán, se adelantó un poco más. Vargas apuntó a unas becasinas que tuvieron la buena inspiración de levantar el vuelo un segundo antes de que saliera el tiro. Pérez descargó el arma mortífera sobre unas palomas y acertó a una gallareta que, según se creyó, debió haber ido a morir en el fondo del agua, pues nadie volvió a saber qué había sido de ella. El plomo llovió sobre otros varios de los huéspedes de aquel lago, pero por un motivo o por otro los cazadores no tomaron una sola pieza. Esa gloria estaba reservada al capitán Ballina, que había cargado su escopeta con bala rasa y aguardaba se presentara alguna ave que valiera la pena para descargarla. Apareció al fin un alcaraván, y como la hija mayor de doña Lupercia manifestó vivos deseos de poseer aquel animal, el artillero le dijo que lo diera por cogido. Preparó el arma, apuntó, hizo fuego, la bala salió silbando, se oyó un grito aterrador, y la tía Modesta, con la cara bañada en sangre, cayó en brazos de don Florencio, que estaba allí inmediato. Era una nueva víctima de la mala puntería del capitán. Corrieron todos, rodearon a la tía. Velasco reconoció la herida y encontró que, por dicha, el proyectil no había hecho más que desgarrar el cuero cabelludo de doña Modesta. La curó y se puso buena, pero durante la operación le dieron dos ataques de nervios que la hicieron caer de nuevo en brazos de don Florencio. Aquel accidente puso término a la cacería. Volvieron todos, cabizbajos y amostazados, apoyándose la enferma en el brazo del aficionado al violín y exhalando unos quejidos que partían el alma. Doña Lupercia, que se había dormido en lo mejor del informe del doctor Morales, despertó al ruido de las voces de los cazadores y, viendo a su hermana ensangrentada, vendada la cabeza, pálida como un muerto y que apenas podía dar paso, se echó a llorar y con voces descompensadas preguntó quién había matado a aquella desdichada. El capitán tartamudeó algunas excusas y doña Lupercia, comprendiendo que él era el culpable, echándole una mirada de basilisco, le dijo: «Cállese usted, monstruo. No le bastaba haber escapado de matar a don Florencio, sino que ha querido también saciar sus instintos feroces en esta inocente». Doña Modesta consideró que era caso de sufrir un tercer ataque, pero no viendo allí cerca a don Florencio, resolvió hacerse fuerte y salvó la crisis con entereza varonil. Ya no se pensó sino en regresar a la ciudad. Engancharon las mulas del coche y mientras subían las damas, que se esmeraban en prodigar sus cuidados a la enferma, fuimos los varones a ensillar nuestras cabalgaduras. Mi ilustre maestro equivocó el caballo y creyendo enjaezar su alazancito, ensilló y montó al mío, gloriándose de haber domado el orgullo de aquella bestia feroz. No quise sacarlo de su error, nos pusimos en marcha y menos alegres que a la ida, volvimos de aquel día de campo, fecundo en aventuras. Fin de capítulo 18.